Vamos directamente a la Biblia, libro de Job. Por favor, es un libro que a mí me encanta. Ay, cómo me gusta esto. De veras me gusta. El capítulo 15 es el que vamos a estudiar. Pero a modo de que tengan hambre para el próximo domingo, vean lo que dice el 16. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Eso vamos a dejar. Ustedes ya se imaginan los comentarios que de esto se puede sacar. Bueno, pero vamos a seguir adelante. Vamos con el 15. En el capítulo 15 deberíamos de leer los versículos 1 al 6. Dice así: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio una sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menospreciabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los asuntos. Tu boca, ay, ay, ay. Y tus labios, ¿qué dice allí? Tu boca te condenará, no yo. Y tus labios testificarán contra ti. Esto es hasta el 6. Bueno, es realmente llamativo todo lo que ocurre acá. Es Elifaz. No sé si ustedes se dieron cuenta cuántas veces habló cada uno de ellos, porque para aquellos que no conocen la historia esa, estamos hablando de Job, que tuvo una experiencia muy dolorosa, y sabemos qué había pasado, cómo Satanás había, en cierto modo, desafiado a Dios y dijo: ah, Job, ¿te ama, te sirve? Ay, claro, le diste los hijos que le diste, la esposa que le diste, la riqueza que le diste, multimillonario en términos de euros, no solamente de, ya no hablemos de guaraníes, y rico, rico, claro, así cualquiera te sirve. Pero anda y quítale esas cosas, vas a ver lo que va a pasar. Y Dios le dijo: bien, anda, quita si quieres. Y fue. Satanás fue. De repente, en un día, todos sus hijos murieron. Murieron los animales, todo lo que él tenía. Murieron sus siervos. Bueno, perdió todo. De un momento a otro. Entonces, y volvió Satanás otra vez. ¿Viste? Dijo Dios. No tenía razón. Y él dijo: ah, claro. Pero tócale a él. El hombre dará por la vida cualquier cosa, pero tócale a él. Bueno, tienes derecho de tocarle, dijo Dios, pero no lo vas a matar. No tienes derecho para eso. Entonces le mandó una sarna, una enfermedad, algo horrible, que él llevaba pedazos de ladrillo o tejas para rascarse por todas partes. Era algo terrible. Por eso tenemos que tener en cuenta eso. Entonces de ahí vienen después sus amigos. Ahora, Job, de acuerdo a lo que yo veo por la Biblia, era juez. Y los amigos seguramente también eran jueces. Todos eran buenos amigos. Pero al amigo se lo conoce cuando uno está en dificultad. Ahí recién se lo conoce. Entonces, alguien dijo que el amigo es aquel que cuando todos se van, él se queda. Bueno, cuando la persona está bien, está sana y se le puede sacar algún dinerito, cualquiera es amigo de esa persona. Pero cuando la persona está en apuro, está en aprieto, está en dificultad, y no hay dinerito que sacar, y solamente habría que ayudar, y eso, si te vi, no recuerdo. La persona, como que, ni sé de qué estás hablando. ¿Cómo se llama? Ah, ese, no lo conozco. Entonces, sus amigos llegaron y estuvieron. Era tal el impacto negativo que ellos tenían de la vida, de la condición de Job, echado allí en ceniza y horrible, que no querían hablar, no podían hablar. Permanecieron 7 días y 7 noches ahí sentados sin decirle una palabra. Ese, como digo, fue el mejor discurso que ellos tuvieron para él. El silencio es un gran discurso. En la música, cuando ustedes estudian música, hay, cada tanto hay silencio. Yo todavía recuerdo muy bien, aunque era muy muchacho cuando estudié, pero recuerdo perfectamente, silencio de medio tiempo, silencio de un tiempo, silencio de dos tiempos, silencio de tres tiempos, silencio de cuatro tiempos. Cuatro es largo porque es uno, dos, tres, cuatro, ¿ve? Es largo. Pero hay momentos, cuando ustedes escuchan el aleluya del oratorio del Mesías de Handel, ustedes van a ver que hay un silencio bien largo, es de cuatro tiempos. Yo dirigí esa obra, por lo menos el aleluya y algunas otras partituras, y tuve yo que marcar con el pie para saber cuándo se cumplen los cuatro tiempos. Así que si usted va a tener el discurso llamado el discurso del silencio, busque cuatro tiempos. Y ellos tenían siete días de silencio, eso sí que era largo. Hicieron muy bien. Y después comenzaron a hablar, cada uno. En total, hemos visto ya que Job habla en los capítulos 6 y 7. Bildad habla en el capítulo 8. Job habla de nuevo en los capítulos 9 y 10. Zofar habla en el capítulo 11. Y de nuevo Job habla en los capítulos 12, 13 y 14. Menos mal que lo que más tenemos es de Job, porque es esa la parte donde realmente aprendemos mucho. Bien, lo que leímos recién, versículos 1 al 6, para Elifaz, Job pronuncia vana sabiduría, dice el versículo 2. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. No es viento solitario, ¿no? Ustedes saben que no significa eso, ¿no? Es viento del este. Hace como si llenara su vientre de viento solano, es decir, tus palabras son como viento, no valen nada. Por eso dije que era mucho mejor que ellos permanecieran en silencio. Luego, versículo 2, Elifaz, versículo 3, Elifaz le dice que sus palabras son inútiles y sus razones sin provecho. ¿Quién era él para decir eso? Pero así era el amigo, ¿no? Dice el versículo textualmente, ¿disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Así que las palabras de Job eran inútiles y sin provecho. Eso según Elifaz. Luego versículo 4. Este hombre acusa a Job que menospreciaba la oración delante de Dios. ¿De dónde sabía él la vida de oración de Job? La oración es una vida privada. Yo no sé cuánto oran ustedes, cómo oran ustedes, cuántas veces por semana oran o cuántas veces por día oran, cuán largas son sus oraciones. Y ustedes a mí tampoco me conocen. En ese sentido, es decir, es algo muy privado. Hablamos con el Señor manejando, trabajando, caminando, o nos postramos, nos ponemos de rodilla y oramos, diríamos formalmente, dedicamos un tiempo. Pero él, tú también, dice, por ejemplo, dice, tú también disipas, versículo 4, el temor y menospreciabas la oración delante de Dios. Eso quiere decir que él no tenía ningún interés en la oración. ¿De dónde sabían ellos? Yo después de, porque sigo escribiendo y pensando y todo, y llegué a la conclusión que ellos, estos tres amigos, conocían, que ya hablaron, conocían muy bien a Job. Sabían que Job era muy superior a ellos. Este que está hablando, especialmente Elifaz, aunque los otros repiten prácticamente el mismo repertorio, le tienen una envidia increíble. Job, por su vida espiritual tan sólida, Dios le dotó de sabiduría, de paciencia para tomar todas las cosas como tomó, y le acusan de algo que ni Dios lo acusa. le acusan que él está guardando algún pecado que a nadie quiso confesar y ahora se ve quién es. Job no dice que él es justo. Lo que Job siempre dice es que lo que él está sufriendo no es causa de algún pecado en particular. Y esto ya hemos aclarado varias veces. Ahora, en el versículo 5, Elifaz parece sentirse muy molesto por las palabras de Job. Dice, el versículo 5, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Es decir, tu lenguaje es de un astuto. ¿De dónde saca esto? Bueno, por lo visto Job dio en la tecla y el pobre Elifaz se sintió aludido. Oiga el versículo 6. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Esto está en el versículo 6. Todo esto lo dice Elifaz. Ahora, Elifaz asume más adelante, desde el versículo 7 al 13, asume el papel de fiscal acusador. Ustedes saben lo que hace el fiscal, ¿no? Todo el mundo sabe. Él acusa a la persona que aparece como culpable y el fiscal dice esto y esto y esto y esto y lo acusa. Pero vamos a leer la parte que está en los versículos 7 hasta el 13. ¿Naciste tú primero que Adán? ¡Ja! ¡Qué sabio que es! Ahí está preguntando. Imaginen a Job en una corte y ahí está el fiscal. Job, ¿naciste tú primero que Adán? Es decir, antes de crear Dios al primer hombre, él ya había nacido. Él está enojado realmente, Elifaz. ¿O fuiste formado antes que los collados? Es decir, todas las montañas y los, lo que Dios creó. Versículo 8. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Es decir, tú eres el único sabio. Esto refleja algo. ¿Saben cómo se llama? Envidia. Esto de envidia incluso existe entre los siervos de Dios, entre los pastores. Si un pastor tiene éxito y la iglesia crece, otros le envidian. Dice el apóstol Pablo a los romanos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. Porque si alguien se goza es porque le fue bien en algo y le sigue yendo bien. Ay, la gente cruje los dientes. Ay, ¿cómo él va a ser si él y por qué yo no? Bueno, ¿qué sabes tú que no sepamos? Esto póngalo al revés. Ustedes no saben lo que yo sí sé, porque ustedes no tienen vida espiritual. Pero Job no dijo eso. Pero esto indica claramente, hay que mirar siempre en la Biblia en esta forma y ver por qué. Por ejemplo, cuando Pablo escribe, digamos, a los corintios, tomen el mejor ejemplo para mí, es capítulo 7. En el capítulo 7, él comienza: de las cosas que me escribisteis, bueno le sería al varón no tocar mujeres, sino casarse. Parece que había una situación muy difícil, muy peligrosa, y era mejor que cada uno se quedara. Si era soltero, se quedara soltero, si era casado, se quedara así, en los días cuando Pablo escribió. Pero de todo lo que él dice allí, uno puede elaborar perfectamente la carta que ellos le mandaron. Esa carta no la tenemos. Él menciona que lo que ustedes escribieron, ellos escribieron varias cosas relacionadas con divorcio, con nuevas nupcias, con asuntos de señoritas, con el asunto de la cena del Señor, que muchas cosas metieron ahí. Por eso a veces uno tiene que imaginar por la respuesta las preguntas, y no es nada difícil. Oiga lo que dice en el mismo versículo 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? ¡Ja! Tú no eres el único sabio, nosotros también. Luego, versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Gran cosa, digo yo. mucho más avanzados en días que tu padre. Buena pregunta, ¿no? Surge de todo esto. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Eso Elifaz consideraba hablar con dulzura. ¿Qué sería la sal inglesa en labios de él? ¿Qué sería lo amargo si eso es dulce? Flor de tipo, ¿no? Y luego el 12. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Todavía Job tenía, bueno, yo creo que algo pasó allí. Cuando Elifaz hablaba, y los otros dos también estaban allá. Y Job guiñó el ojo. Y Elifaz como que no veía, pero veía. Y él, para él era como un cuchillo que le meten en su vientre. No le gustó, pero él entendió la guiñada, qué significa. Y Job, en la condición que estaba todavía, le dice, ¿de dónde viene este con esta sabiduría y todo eso? Por eso, vean, ¿por qué tu corazón se aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Así que vio todo, tenía buena vista, 20-20. Para que contra Dios, mira, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Parece que él está tan fuera de foco que directamente para él las palabras de Job que no le gustaban era que como que Job hablaba contra Dios. Es como decir, lo que dices contra mí, estás diciendo contra Dios. Estos amigos de Job hacen básicamente dos cosas. Acusan a Job, suponiendo que tiene algo escondido en términos de pecado, y, por supuesto, acto seguido, pareciera que Dios los escogió para que hicieran algo. Bueno, sus preguntas son retóricas. Elifaz le pregunta a Job si él había nacido antes de Adán. Luego, la pregunta luego si fue formado antes que los collados, es decir, la elevación de de poca, digamos, altura de la tierra. ¿O fuiste formado antes de los collados? Luego, le pregunta, la tercera pregunta, a Job si había estado en los secretos de Dios. Es el versículo 8. Más adelante, la cuarta pregunta, Elifaz pregunta a Job si él, el único, es el único que posee sabiduría. Oh, yo también soy sabio, Elifaz diría, y mis dos otros compañeros también, tú no te creas el único sabio. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? ¿Por qué Elifaz es tan severo? Muy severo en sus palabras. Bueno, basta recordar algunas cosas que tuvo que tragarse de boca de labios de Job. Tenemos que recordar el Job 13, versículos 4 y 12, que vimos hace poco. Dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Versículo 12, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo, es decir, la firmeza no es sino de lodo. Esto está en Job 13, versículos 4 y 12. La palabra baluarte realmente en este caso tiene que ver con el amparo, o sea, la fortaleza, algo que le protege a uno. Ahora, ¿qué edad tenía Job? El otro día yo dije un disparate que disparó y lo agarró, ¿cómo se llama? Gilberto Junior. Y vino enseguida a protestar. Y tenía razón, y estaba bien. Pero a veces uno habla y no piensa bien. Y también Judy reaccionó y dijo, ¡ay, qué! Y no sé, ella usó una palabra colombiana que no la entiendo yo. Que, en inglés dirían Big Bubu. ¿Saben de dónde viene ese? Cuando alguien hace mal, dice Buu, entonces un gran Buu. Bueno, y de verdad tenían razón. Veamos, versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Quiere decir que Job era bastante joven. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para qué se justifique el anciano de nacido de mujer? Bueno, he aquí, en sus santos, versículo 15, no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Así que Job, para Elifaz, bebía la iniquidad como agua. Yo tengo la impresión que si ellos eran jueces, y estoy casi seguro de eso, por eso eran amigos y conocidos, Job era el supremo, el presidente de la corte, porque se ganó esa reputación. Era increíblemente sabio y absolutamente claro en sus decisiones. La sabiduría proveniente de Dios fue su regalo. Y para ellos eso era, ellos estaban muy lejos, no le llegaban a él ni a los tobillos de la sabiduría de él. Y la envidia, hay que ver qué plaga es y cómo daña las amistades. Al decir que entre ellos habían cabezas canas y hombres muy ancianos, uno no puede menos que preguntarse, ¿el hecho de que uno sea anciano le hace sabio? ¿Todos los ancianos son sabios? No, hay tontos, peores que un chico de 15 años. No porque haya perdido ya, por ejemplo, la memoria y todo eso, dejen aparte. Hay gente que nunca aprende nada, son cabeza hueca. En lugar de cerebro tienen aserrín en la cabeza. Por eso, había muchos avanzados en días allí. Tal vez Job tenía, vamos a ponerle a Job más o menos 40, 45 años. Tal vez hasta 55. Yo no le pondría más, por la razón, y justamente el hermanito que vino para hablar me dijo, y invocó muy bien el texto bíblico y dijo, no, aquí no cabe, no puede ser, porque ¿cómo es que él tenía después todos esos 10 hijos de nuevo? O sea, tenía más hijos de nuevo. ¿Cuántos eran? 7 varones y 3 mujeres. Y entonces, pero ya tenía aquellos anteriores que, según el joven que me habló, me dijo, bueno, ellos ya celebraban sus cumpleaños, quiere decir que ya tal vez algunos eran casados, aunque no dice nada, y quizás todos eran solteros, si no, tal vez diría algo. Pero ellos ya hacían sus banquetes de cumpleaños y todo eso. Bueno, quiere decir que ya podían tener 18, 19, 20 años, 20 y tanto, ¿no? Así que si ponemos de ahí más o menos, Job tenía que ser mayor. Ahora, ¿cuántos años tenía el papá de él? Porque dice que entre los que estaban allí, entre Elifaz y probablemente él, era mayor que el papá de Job. A Job no le importaban nada los cabellos blancos. Cualquiera lo puede hacer negro, si yo lo conozco a uno que hace eso. ¿Qué? ¿Por qué se ríen de mí? Den gracias a Dios que por lo menos tengo cualquier color, pero hay. No, es muy serio. Ahora, la edad no hace sabio a uno. Nunca hay que subestimar a los jóvenes. Hay textos bíblicos que nos hablan que hay que tener mucho cuidado, porque la madurez espiritual es lo que da la autoridad a la persona. No es la madurez de años. Usted puede tener muchos años y lo que mucho tiene son arrugas. También habla la experiencia. Lo demás no cuenta. Ahora, vean ustedes lo que Pablo escribió a Timoteo sobre joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Muy claro, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco. No tenemos derecho. Ah, no, ese es muy joven. Bueno, muy joven, pero si el Señor le dio edad espiritual, es probable que sea mucho mejor que otro que podría ser su abuelo, porque nunca, nunca maduró. Y en 1 Juan 2:13 y 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Jóvenes? ¿Vencieron al maligno? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muchos jóvenes se llegan a perder justamente por los mayores que tienen todas las canas del mundo, pero no tienen sabiduría verdadera. Sí, tienen algo que adquirieron por la experiencia, los años que vivieron, pero nunca maduraron en la vida espiritual y también doctrinal. Y hay jóvenes que les ganan lejos. Así que no todos los ancianos son verdaderamente sabios, ni todos los jóvenes por ser jóvenes son tontos. De ninguna manera. En el versículo, Elifaz da a entender que oponerse a él y a sus amigos es casi lo mismo que oponerse a Dios. Dicen los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 15 de Job: ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Ese es el interrogatorio de este fiscal acusador que le hace a Job. Elifaz incluso notó que Job, como ya dije, guiñó sus ojos. O sea, se burló de las palabras de Elifaz. Esta es la palabra. Ahora, Elifaz parece algo confundido por las palabras de Job. En el versículo 13, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Eso de saques tales palabras de tu boca, debido a la superioridad de la sabiduría de Job, Elifaz lo acusa de estar hablando contra Dios, para que contra Dios vuelvas tu espíritu. No, Job no habló nada contra Dios, pero porque Elifaz no vino con la sabiduría que tenía Job, esto fue lo que le molestó. Luego Elifaz pasa a destacar la grandeza y pureza de Dios, 14 al 16. Dice así: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Bien, esto de los versículos 14 al 16 del capítulo 15. Es muy fácil notar que Job no se justifica delante de Dios, ni niega todo cuanto Elifaz dice de él. La pequeñez e insignificancia del hombre frente a Dios es lo primero. Tienes razón, le damos la razón a Elifaz, tiene razón. La falta de limpieza del hombre. Job nunca dijo que él era limpio. Él nunca negó que era pecador. Luego, la imposibilidad de justificarse delante de Dios. ¿Y quién puede justificarse? Naturalmente no. Y lo no menos cierto es que Dios no confía en el hombre. Él mismo dice que nosotros no tenemos que confiar. Maldito el varón que confía en el hombre. Usted cuando confía en una persona, así 100%, como como aquellos que confían, digamos, el romanismo católico, que creen que el sacerdote le dice te absuelvo y todo, y está hecho. Se coloca bajo maldición, primero porque ningún hombre tiene derecho de perdonar pecados, solamente Dios. La Biblia es clara en esto. Y segundo, porque se trata de un hombre. Y algo tan serio como el perdón de pecados, si usted va a un hombre y porque usa sotana o porque tiene cierta investidura o lo que fuera, porque es reverendo, reverendísimo, lo que fuera, y le dice, bueno, confiésame tus pecados, y le dice tantos pecados cuantos recuerda, porque a nadie puede recordar todos, ¿no? Hay muchos. Lo que hay abundante, donde abundamos es en pecado, porque nacimos pecadores. Es lo que sabemos hacer desde chicos. Nadie nos enseñó a pecar. Nadie nos enseñó a mentir. Nadie nos enseñó a ser groseros. Nadie nos enseñó a pelear. A menos que usted vaya al ejército. Pero eso ya es algo diferente. Pero yo cuando era muy chico ya peleaba. Y si yo veía que podía darle una buena paliza, le daba. Si no, huía, porque podía correr también. Un día recuerdo que mi nombre es José. Y a uno se le ocurrió, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola y torce. Y me molestó, como cualquier chico. Digo, ¿quién me va a ayudar aquí? Entonces lo que hice, le pedí a otro que corría bien. Anda, agárralo a ese, cuando salimos. Era acá en Argentina, y era en el campo. Y salimos al camino, y él corrió rápido y me lo sujetó. Y yo fui y llevé a la oreja, agarra la cola y torce, y le di unas cuantas. Y el otro que lo agarró era su amigo. Y después dijo, ¿y cómo yo lo hice? Y él no sabía que era para eso. Así que ya tenía dos enemigos. Acuérdense ahora de agarrar la cola y torce. No, eso sabemos hacer. ¿Quién nos enseñó? Nadie. A mí nadie me enseñó que yo tengo que hacer eso. Y la adrenalina se sube y corremos y hacemos lo que tenemos que hacer. En ese sentido Elifaz tiene razón. No hay nadie limpio, nadie puro. Si dice, ni las estrellas son limpias delante de Dios. Ahora, ¿qué contacto tienen las estrellas o tenían alguna vez con el pecado? Nunca. Y sin embargo, Dios las creó maravilla de maravilla. Ahora, por la mañana, yo me levanto y veo la luna y a más o menos un metro de distancia, bueno, para mí, ¿no? Está, creo que es Júpiter, una estrella grande, tan linda. Ustedes no ven, pues se levantan tarde. Lo que se pierden, mamma mía. Y es también cierto que tal es la santidad de Dios. Como dice, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ahora, Elifaz reclama, ahora le dice a Job, ahora escúchame, como decir, no guiñes los ojos. Yo te voy a bombardear con preguntas. Vayan los versículos 17 al 35. Y rapidito vamos a pasar eso. Escúchame. Dice así el 17. Yo te amonestaré y te contaré lo que he visto. Ahí está. Yo sí que tengo mucho que decirte. Y versículo 18. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra. Y luego dice, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el limpio es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Yo dije el impío, perdón. Todos sus días el impío, no puede ser el limpio, ¿no? Es atormentado de dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento. ¡Ja! ¿De quién está hablando él? A ver, ¿algunos de ustedes saben de quién está hablando Elifaz? De Job, claro. Estruendos espantosos hay en sus oídos. Claro que Job sufría eso. En la prosperidad, el asolador vendrá sobre él. Exactamente eso pasó con él. En plena prosperidad, todo de golpe lo perdió. Él no cree que volverá a las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Versículo 24. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Ahora el 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios. ¿Qué? Job extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Yo me siento tan tentado que quiero que vuelvan ustedes al versículo 8 del capítulo 1. Ustedes ya saben lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que Dios dice. Escúcheme, hermano. Nunca tiene usted que preocuparse demasiado por lo que la gente dice de usted. Lo que vale es lo que Dios dice. Ah, ¿y cómo sabré yo qué dice Dios? Muy fácil. Mucho más fácil ahora que cuando los hombres estaban recibiendo revelaciones por sueño, por visiones, y por audiblemente, etcétera. Mucho más fácil ahora. Porque si usted lee la palabra de Dios, la Biblia, usted sabe que está viviendo en concordancia con sus enseñanzas. No se preocupe. Oiga ahora el versículo 26. Corrió contra él con el cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Versículo 27. Porque la gordura cubrió su rostro. En la época cuando se escribió esto, el que era gordo y la que era gorda eran sanos. A ver, ¿cuántas chicas quieren ser gordas? ¿Y cuántos hombres quieren ser gordos? Lo que casi siempre hacemos es buscar la manera de ser vegetarianos o medianamente vegetarianos para adelgazar. Por eso cualquier persona que engordaba y todo porque tenía mucha comida, porque tenía mucha riqueza y porque explotaba a los pobres. Y el pobre quedaba cada vez como una escalera, flaquito como las cuerdas de un violín, y el rico, a costilla del otro, se hacía gordo. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. ¿Vieron esos que tienen como que se le cuelga? No, esto es otra cosa, son flecos de reverendos. Pero esos que tienen así que se les dobla. ¿Cómo? ¿Tapado? Papada. Bueno, lo que fuera. Pero miren lo que él dice. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Habría que planchar esos pliegues y ya no hay más, pero no hay plancha para tampoco para arrugas. Me imagino que la hermana Filisola pediría, ¿qué dije yo? Dice, no, no dijo nada. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruina. Versículo 29. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad. El iluso, aquí es Job, según Elifaz, ¿no? Porque ella será su recompensa. Pura ilusión, ¿verdad? Él será cortado antes de su tiempo. O sea, Job morirá. No tenía razón para nada, Elifaz. Y sus renuevos no reverdecerán. Sus renuevos son sus hijos. Pero si usted va al final del libro de Job, ¡ah! Otra tentación. Voy a buscar. A ver. En el libro de Job, al final, final. Y vean lo que dice ahí. Oh, ya estoy en Job. Estoy saliéndome otra vez. Salmo. Ok. Dice, Vamos a leer en capítulo 42. Y dice en la parte final, en el versículo 12, y bendijo Jehová el posterior estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Hay 7,000 al principio, cuando Satanás destruyó. 6,000 camellos, 3,000 eran. 1,000 yuntas de bueyes, 500 eran. 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima. No me gusta mucho el nombre, viene de gemir, ¿no? El de la segunda, Cesia. Y el de la tercera, Keren Apacú. No, Apuc. ¿Alguna nena, chica, linda, le gustaría llamarse? Keren, luego guión, Apuc. No, pero dice, después de dar los nombres, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Eso no se dice de las primeras. Así que pobre Elifaz cae por nocaut. Ese sí que es un bandido número uno. No, yo no le creo para nada. Ya ni sabe ni qué más inventar. ¿Dónde quedamos? ¿En qué versículo? 29 creo. 32. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Y claro, no tendrá hijos. Los renuevos son los hijos. Tenía y para más no tenía nadie, ni qué hablar el viejo Elifaz, una hija tan hermosa que no había en todo el mundo de entonces alguien tan lindo. Sería la estrella, o como le llaman, la reina de la belleza, universo, Miss Universo. Ay, ay, te. Bueno, perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, es decir, su vida, su savia y todo, porque la congregación de los impíos será asolada. Así que Job para él es parte de la congregación de los impíos. Y fuego consumirá las tiendas de soborno. Así que también estaba metido en soborno Job, según Elifaz. ¿De dónde sacó todo esto? Bueno, ustedes no tienen más que recordar lo que vimos en el capítulo 4. ¿Cómo se inspiró él? A ver si podemos volver después un ratito. Concibieron dolor y dieron a luz iniquidad. Y eso, en sus entrañas traman engaño. Mire con qué flor de gente le pone este hombre. Vayan rápidamente al capítulo 4 de Job y veamos qué pasó aquí. Y aquí el mismo Mr. Elifaz habla. Y digan, vean ustedes lo que dice en versículo 12. El asunto también me era a mí oculto. Es decir, yo no sabía por qué le pasó lo que le pasó a Job. Mas mi oído ha percibido algo de ello. ¿En qué forma ahora? Bueno, en imaginaciones de visiones nocturnas, o sea, un buen pentecostal era. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Dios nunca inspira en esta forma. Que estremeció todos mis huesos, así que pobre Elifaz, los huesos hacían clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, ahí dentro de esa piel humana, ¿no? Y al pasar un espíritu por delante de mí, ¿pasar un espíritu? ¿Puede alguien ver un espíritu? Pero eso era todo lo que él dice. Y dice, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Así que quedó como un erizo. Su cabello y todo quedaron como puntas así. Tanto se asustó. Y luego, para remache, versículo 16, paróse delante de mis ojos un fantasma. Así que era bien creía en muchas cosas raras, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía, y ahí dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Y ahí sigue. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino esa inspiración? Bueno, si ustedes dicen de un fantasma, tienen toda la razón. ¿Y quién sabe qué es un fantasma? Nadie. Es algo raro que uno ve de noche, por ahí que se mueve. Una vez los discípulos estaban en alta mar allí, bueno, estaban en el mar de Galilea y se levantó la tormenta y todo, y ellos veían al Señor caminar por las aguas, tranquilo, como si caminara aquí por el pasillo del templo. Y como nunca vieron así, pensaron que era un fantasma, así que vean ustedes, todavía no se les había borrado esas fantasías y creían que había fantasmas. Bueno, Elifaz con toda su cabellera blanca era un ignorante, pero sobre todo envidiaba. Pesa la envidia allí. Así que, en el 18, 17 dice, escúchenme, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Y ahí ya saben lo que vio. En el capítulo 4 está lo que él vio. Claro que Job no vio ese, ni el fantasma, ni se erizó su pelo, ni nada de eso. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos este libro, porque de lo contrario vamos a errar el camino. Yo repito, yo no sé qué enfoque dan otros intérpretes, predicadores, comentaristas, ya sean, especialmente los comentaristas, no digo de los exégetas, sino comentaristas en general, qué es lo que ellos dicen sobre este asunto. Pero yo personalmente estoy convencido que aquí tenemos un cuadro sumamente importante que rara vez en las enseñanzas se destaca, para ver cuán malo es el hombre contra su propio amigo, porque ellos estaban, evidentemente, eran colegas, eran jueces, estaban en el mismo negocio, tal vez se visitaban, comían, cenaban juntos más de una vez, gozaban Job con sus hijos y los hijos de aquellos, y vaya a saber cuántas cosas. Y ustedes van a ver que especialmente Elifaz hace dos cosas. Por un lado, acusa a Job, y por el otro lado, engrandece a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le acusa a Job, él piensa que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y luego reflexiona, no puede dormir, y piensa, a lo mejor me excedí. Entonces comienza como que Dios necesita que Elifaz hable bien de Dios, que Dios es Dios. Dios no necesita defensores, para nada. Pero cuando una persona se excede y habla en contra de aquel a quien Dios justifica y dice, ¿no viste a este? Perfecto, y no hay hombre como él en el mundo. Entonces el hombre se siente culpable. Yo dije tantas cosas en contra de él, de aquel a quien Dios justifica. Elifaz no sabía esto. Elifaz no sabía de la entrevista entre Satanás y Dios en relación a Job, no sabía nada. Él hablaba, y menos mal, porque él nunca habría dicho, él nunca se habría, nunca veríamos la personalidad de Elifaz si él no hablara. Es mejor, Elifaz es el espejo para cada uno de nosotros. En la persona de él nos vemos nosotros. ¿Cuántas veces usted envidió a alguien que prosperó? Ah, si dice, bueno, me alegro mucho que le vaya bien, que tenga éxito. Si se compró auto nuevo y usted no puede comprar ni siquiera una carretilla, entonces, si anda en monopatín, porque esto es mucho más fácil, entonces, bueno, qué bueno. En vez de decir, bueno, ¿qué vehículo es? Como que, ay, qué bueno, qué bien, te felicito, que tengas éxito, que te vaya bien, que Dios te proteja en las carreteras. No, no. Usted en el fondo piensa, si pudiera, ¿qué haría? Pero usted se más o menos trata de evitar eso. Pero esta es la naturaleza del hombre. Y es muy probable que lleguemos, a medida que avanzamos con este estudio, a la conclusión que todos estos amigos eran un fiasco. A menos que queramos aprender la lección, que así no funciona. ¿Y saben por qué digo esto? Primero, porque el libro de Job, la primera etapa es Job es perfecto en los ojos de Dios. La última etapa es Dios da esto al perfecto. Nada se dice de los amigos, pero habrán venido después. Y Job le dijo, vengan, porque vinieron muchos a festejar y todo. Ahí dice en el capítulo 42, muchos que vinieron para consolarle. Demasiado tarde le estaban consolando. Eso se hubiera hecho mucho antes. Pero de cualquier manera, tal vez no eran los mismos estos amigos, comillas aquí, que hicieron eso. Pero de todos modos, es increíblemente único. Ahora, Elifaz termina su discurso y yo también. Vamos a ver. No escapará de las tinieblas, dice en el versículo. La llama secará sus ramas, versículo 30. Luego Elifaz le dice, estamos ya en el capítulo 15, que en un iluso, o sea, él era un iluso, que significa uno que vive de ilusiones. No tiene realidad. Job 15:31. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Todo lo que tú creías que eras y que serás era pura ilusión. Ahí termina. Luego, para Elifaz, la ilusión será, por supuesto, su recompensa. Y Elifaz pronostica que Job será cortado antes de su tiempo. Si tan solo hubiera leído, claro, no existía, el capítulo 42 del libro de Job. ¿Cómo nos enseña esto que no debemos hablar más de la cuenta? Nunca hablar de lo que no sabemos contra alguien. Ni bien ni mal, porque si es una persona de verdad mala, ¿para qué hablar bien? No ayudamos a esa persona de ninguna manera. Me decía una vez mi hija, papá, si no tienes nada bueno que decir de la persona, mejor te callas. No es que yo estaba hablando, pero es verdad esto. Si usted no tiene nada bueno que decir de mí, cállate, cállese. Y si yo no tengo nada bueno que decir de usted, yo me tengo que callar. Es mucho mejor porque podemos cometer el mismo daño. ¿Qué sé yo qué dice Dios de ese hermano? ¿Qué sé yo cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué sabía Elifaz qué decía Dios de Job? Luego, versículos 33 al 35, perderá su agraz, y ya hemos visto esa parte. Y la palabra agraz significa la uva, sin madurar, o el zumo ácido. ¿Qué tiene? ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir dentera? Cuando usted come una fruta medio verde y le da dentera, hasta en la Biblia se menciona que los hijos comieron, los padres comieron uva y los hijos tienen dentera, sufren. Es cuando los hijos están cosechando lo que los padres, el daño que los padres, lo malo que los padres eran. Y al final de cuentas, la cuenta le cayó a los hijos. Y bien, por último, Elifaz se esfuerza por demostrar que Job sufre lo que merece. Miren ustedes lo que dice, bueno, ¿qué dice Dios acerca de Job? Ya vimos, no vamos a repetir, Job 1:8 y otros textos. ¿Qué manifestaron esos hombres? Y con eso vamos a terminar. Los que vinieron a ver a Job. Envidia, temor, ignorancia y celo. ¿Y por qué digo esto? Uno, la envidia, porque sin duda Job era superior a ellos. Temor, porque su conducta intachable, la de Job, virtualmente los condenaba a ellos. Ignorancia, porque el Señor no les había revelado nada a ellos. Ellos vinieron por su cuenta. Alguien dirá, ¿quiere decir que el libro de Job no es revelación divina? Sí, es. Algún día antes de terminar, vamos a tocar eso. Celo, porque es algo común que uno sienta celos por alguien, aunque sea su amigo, prospere más allá de uno mismo. ¿Por qué no yo? Eso se ve muy bien en la política, cuando están en pugna y cada uno quiere ser candidato para presidente, por ejemplo. Y entonces están las primarias ahí, están ahí, y se va a nombrar al candidato. Y después, esa es la primera prueba. Yo voy a ser presidente de tal partido. No, yo voy a ser, y ahí están dos candidatos ahí, gana uno, ¿ok? Y después ahora hay que pelear contra el otro, en las generales. Ahora ya no es primarias, ya es final. Y hay que ver, y cómo se dicen de cosas, buscan trapos sucios hasta donde no hay, para mostrarles a la gente que qué malo que es esa persona y todo. Bueno, es natural, el celo hace eso. Pero, como cité hoy, y con esto terminamos, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Muchos más son los que lloran que los que se gozan. Así que nos sería mucho más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que se gozan. Pero nada de malo hay en gozar con los que se gozan. ¿Te va bien? Amén. Me gusta mucho que te vaya bien. Me alegra tanto. Estoy muy contento que Dios te bendijo tanto, porque todo proviene de Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a vivir enteramente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.